Mira, la charla nace a partir de un pedido de la municipalidad para, en el marco del cumplimiento de la ordenanza municipal, que lo que busca es comprometer de alguna manera a los medios, a los trabajadores de los medios, con la perspectiva de género, ¿no? De tener un abordaje, digamos, en el marco también de los derechos humanos, de la cuestión vinculada a la violencia contra las mujeres. Entonces, surge así, con un pedido a la licenciatura en comunicación social, y esto se le da curso a través del área de educación continua. Y bueno, como yo soy docente de la carrera y tengo formación en género y en periodismo, me asignan esta difícil tarea Sí. de sensibilizar sobre un tema que, digamos, es complejo porque también a veces parece que se va vaciando de contenido, ¿no? Entonces, lo que yo me propongo en la charla es compartir las cuestiones que a lo largo de mi formación me conmovieron respecto a la cuestión de género y, bueno, poder, digamos, pensarnos a nosotros, a nosotras, nosotres, como personas y comunicadores, que cómo estamos habitando esta categoría, ¿no?, de género, que es estructurante en la cultura, cómo estamos operando con esta categoría, siendo conscientes que hablar de género es hablar de desigualdad y es hablar de poder, y que entonces siempre, cuando nombramos como comunicadores, cuando nombramos la realidad, cuando la clasificamos, ¿no?, cuando la etiquetamos, estamos poniéndonos de un lado o del otro de las relaciones sociales de poder. Bueno, así que un poco por ahí, por todo ese mundo va la charla, digamos. Mis intereses tienen que ver con lo histórico, con lo epistemológico de la cuestión de género, y pensando en comunicación más bien asociada a la cultura, ¿no? Esto que sabemos que es, estos significados que construimos y que hacen que percibamos y experimentemos el mundo, la realidad, el plan de gobierno, nuestro cuerpo o cuerpo, lo que somos. Así que, bueno, tengo por eso te digo, el desafío de hablar de estas cuestiones en 2 horas, y con eso, bueno, sí, tratar de contribuir a tener un abordaje más consciente, ¿no?, desde el lugar de los comunicadores sociales. Así que, bueno, espero que quienes asistan a la charla, que es este viernes a las 5 de la tarde en el campus de la universidad, se vean interesados por estas cosas que, bueno, que a mí, digamos, que les quiero compartir porque a mí me resultaron trascendentes. Bien, Rebeca, no solamente el hecho de esto que tiene que ver con la perspectiva de género, ¿no? No solamente que los espacios estén ocupados solamente por varones, sino también que el espacio de la mujer que tenga sea respetado y quizás, no sé si va por el tema del espacio o también con el temario que se utiliza dentro de los medios de comunicación en este caso, ¿no? O de qué se habla. Sí, digamos que cuando pensamos la cuestión de género en los medios de comunicación y en cualquier ámbito, hay como dos grandes dimensiones, ¿no? La cantidad y la calidad. Entonces, por un lado, esto de lo cuantitativo, ¿no? ¿Cuántas mujeres, en qué roles, con qué tareas? Discúlpame, que estoy un poco así como con alergia. Estamos, La sí. Esa es la cantidad. Y la otra es la dimensión de lo cualitativo, ¿no?, de lo simbólico, ¿no? O sea, ¿qué significado se le atribuye al rol de la mujer periodista? O sea, ver todo el plano también de las dos cuestiones, ¿no? Bien. Más estructural y material y concreta, y también, bueno, por eso, si se aprecia o no el trabajo que hace, si se le asigna el mismo tipo de trabajo, el mismo tipo de información, pongámosle, ¿no?, a cubrir, si sus opiniones son tomadas en cuenta, o sea, valoradas del igual manera que la de los hombres. Bueno, estamos acá hablando en términos binarios, pero para que se entienda, ¿no? Sí, que no es una cuestión de hombres y mujeres, sino de lo masculino y lo femenino. Bien. Así que... Buenísimo. Sí, digamos. Pero ya te digo, es más bien pensar la cultura, pensar cómo la perspectiva de género implicó repensar la economía y qué surge de eso, ¿no? De aplicar perspectiva de género a la economía, aplicar perspectiva de género a los derechos humanos, a la ciencia, a las relaciones internacionales. Entonces es como abrir la mirada, sí, ¿no? Usar el género para pensar la cultura, la realidad, nosotros mismos, y entonces qué juego, digamos, estamos jugando en todo este gran, digamos, sistema, sí, que se estructura en torno a estas relaciones, ¿no?, de género, y que son, como te decía, de poder y de desigualdad. Entonces, bien, iría por ahí. En buena hora, porque también esto de hablar de perspectiva de género y mucho más en la comunicación, imagino que está en todo, ¿no? Desde cómo nos relacionamos, de cómo hablamos, desde qué nos reímos, de los chistes que se hacen cuando estamos en un grupo de personas, ¿no? Es todo, así que me parece sumamente necesario en tiempos tan individualistas y violentos, ¿no? Así que recordamos entonces, Rebeca, para asistir a esta charla, cómo nos anotamos. Bueno, hay un link a un formulario, porque se va a otorgar un certificado de asistencia. Entonces es importante que se anoten en el formulario, porque ahí, digamos, la universidad ya tiene la base de datos para después hacer el certificado. Está publicado en la página de la universidad. Sí. Y entiendo que también la municipalidad debe haber hecho ya la difusión.